contarte todo mi dolor. La mujer que le entregué toda mi vida y mi amor, hoy de mi lado para siempre se marchó. La mujer que le entregué toda mi vida y mi amor, hoy de mi lado para siempre se marchó. ¡Ay, ay, ay! Toda mi vida y mi amor, hoy de mi lado para siempre se marchó. La mujer que le entregué toda mi vida y mi amor, hoy de mi lado para siempre se marchó. Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer que no supo corresponder mi puro amor. Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer. Por eso, hermano, pídete una copa más. Hermano, pídete la otra. Por eso quiero yo beber, para olvidar esa mujer que no supo corresponder mi puro amor. Por eso, hermano, pídete una copa más. Mozo, dos más.